Radio Racuenta. Somos tu música. Somos Radio Racuenta. ¡Gracias! Pero muy buenas noches a toda la gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos. Radio Racuén, estamos comenzando una nueva edición casual de The Crazy Show en día martes. Y como dicen por ahí, nos estamos volviendo locos, así es. Debutamos nueva base y mejor que nunca con todo el power. Primero que todo me presento como gente decente, ya soy Luchito Sama, voy a estar acompañándolos en estas dos horas. Y bueno, primero que todo, el programa de esta hora iba a estar nuestro compañero DJ Kirito Misaki, pero lamentablemente por motivos estudiantiles no va a poder estar presente haciendo su programa Echino Time. Esperemos la próxima semana que vuelva como corresponde con el con su dosis de lunes pervertido, fin de semana pervertida para comenzar. Así que un saludo especial, de seguro me está escuchando desde el móvil, puesto que no puede locutar por el motivo de estudio. Así que un saludo cordial para DJ Kirito. Y lo segundo, yo quise entrar el día de hoy, puesto que me encontraba más free que nunca. Por eso el día de hoy ando con tanto ánimo de complacer, por supuesto, sus pedidos. Y qué mejor que con esta base de Skrillex. Esta base la vamos a usar ahora correspondientemente durante las próximas emisiones. ¿Por qué? Porque me encantó esta base. Me encantó poner algo bien poa. Así que, bueno, esto es cortesía de Sergio 9, que está ahí escuchándonos, que quería algo de Skrillex y tuve que poner algo de Skrillex. ¿Por qué? Porque a él le encanta. Así que un aplauso y un saludo cordial para Sergio 9. Y bueno, gente, el día de hoy, netamente random, porque no se me ocurrió de nuevo un tema. No tengo ni las ganas de poner música de, por supuesto, música de, música feeling, música de, del momento tecno anime. ¿Saben qué? Voy a ponerme bien bueno con ustedes. Y el día de hoy vamos a tener un programa hecho para ustedes. Así es, ustedes hacen el programa, ustedes piden las canciones. Así que en estas dos horas que vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche, vamos a poner canciones que ustedes no van a hacer. Así que, por favor, gente, hagan la lluvia de pedidos de inmediato, desde right now, ahora. Así es, hoy día quise ser generoso, estoy de buen humor. Estoy de buen humor. Y no, Sidman, no me encuentro por el galón, por nada del mundo. Todavía ni llegamos al 14 de febrero. Estamos a poquitos instantes. Pero igual me siento forever alone otra vez. ¿Por qué? Pero bueno, hoy estamos felices, estamos contentos, estamos orgullosos. ¿Por qué? No sé por qué puse la palabra orgulloso. Pero bueno, yendo de grano, hoy quiero obsequiarles, por supuesto, mi agradecimiento a los que nos escuchan. Ya llevamos casi 3 meses de este programa, este proyecto que hice con todo el cariño. Así que el día de hoy vamos a tener un programa demasiado interesante, así que la noche va a ser de ustedes. Ustedes piden sus canciones, sus lluvias de canciones. O sea, no pidan uno, ni dos, ni tres, sino pidan las canciones que a ustedes les estimen convenientes. Así es, la noche de hoy es de ustedes, Minna. Ustedes son los que van a tener el control en este programa de aquí hasta las pasadas las 10 de la noche. Así que, bueno, y antes que todo, agradecer precisamente a mi compañero Darka24, que estuvo antes de mí haciendo programa, excelente programa, así que recuerden, ahora va a estar los martes y los viernes. Los martes, por supuesto, en su horario de 5 a 8 de la noche. Y los viernes ahora, después de mí, por supuesto, porque ahora los viernes voy a estar 3 horas, de 2 a 5 de la tarde. O sea, vamos a estar 2 horas junto con ustedes. Así que, bueno, y hablando también de... Se me olvidó de qué iba a hablar. Ah, sí, lo de Darka. Así es, porque él va a estar después de mí, de 5 a 7 de la tarde. Así que bueno, gente, el día de hoy tenemos programa. Y vamos a saludar, por supuesto, a la gente que... a la gente loquilla que está aquí en el chat. Primero que nada, por supuesto, les invitamos cordialmente a ingresar al chat online que se encuentra en la página de radiorocuen.com. En radiorocuen.com pueden encontrar, por supuesto, el chat online, y ahí pueden estar interactuando junto con nosotros. Les invitamos cordialmente a todos los que no tienen como posibilidades de poder interactuar, de crearse una cuenta de Chatango y así poder interactuar junto con nosotros. Primero saludamos acá a Elosito94, a Juan1689, a Kaori Chance, a Midori Yateku 99, a Certo 9 y a Sidman 38 y a los 7 Anons que están presentes, por supuesto, ahí escuchando el programa. Y por supuesto, a todos ustedes, a la gente que nos está sintonizando, les invitamos cordialmente a participar, por supuesto, de la dinámica. O sea, tenemos el día de hoy dinámica. ¿Por qué? Porque quiero complacerlos a todos ustedes. Y en esta ocasión, en esta dinámica que vamos a tener a partir de hoy y todos los días viernes, en la última hora, vamos a tener una dinámica. Y en esa dinámica, en 30 minutos, solamente 30 minutos, voy a hacer una pregunta y la respuesta, y me la tienen que mandar al privado mío. Al privado de Chatango, por supuesto. O sea, no. Vamos a hacer lo siguiente. La pregunta va a estar pública de la fanpage de The Crazy Show Radio Rockwell. Y esa pregunta deberán responderla con fundamentos. Y la que tenga más, la que tenga la respuesta con más fundamentos, les voy a obsequiar un bloque de cinco canciones para ustedes en la última media hora del programa. ¿Qué les parece? Eso va a ser a partir de hoy y del próximo viernes. Así que hoy día, como saben, hoy día estoy muy feliz. Así que el día de hoy tenemos... la noche es de ustedes, público. Así que vamos de inmediato con música. Vamos con el pedido que nos hizo... por acá... Sidman 38. Déjenme checar por acá si la tengo a disposición la canción. Acá está. Ya, vamos con... Magi. Sí, este anime de basado en Aladino. Vamos con esta canción que es el opening 2. Escuchas al grupo Pornography con Matadaku Hoshino Motode. Y después vamos con Just Awake, el ending 1 de Hunter x Hunter, de la grandiosa banda, por supuesto. De la grandiosa banda de Fear Loading y Las Vegas. El rato de pedido los voy a colocar durante el transcurso de este bloque. ¿Qué les parece? Así que vamos con este bloque musical. ¡Comenzamos! The Crazy Show a través de RadioRocuen.com. Ahora estamos en las grandes ligas. Así que vamos y volvemos. 見渡す限りの荒野に一人立っているんだ。そりゃ身震いもするだろう。幼い少女が夢に見ている白馬の王子みたいなもの、僕らもどっかで知らないうちに期待してしまっていたのかも。不完全なこの世界を誰かが書き足してくれるなんてない。信じるという言葉を君はこのまま思いと笑うかい。見渡す限りの今夜で示すもの、船に抱いて歩いてこう。世界がわずかに輝く。僕の手にある運命という名の分厚い本を眺めてる。なぜだろう今は開く時じゃない。そこに何が書かれていても、どこでもない未来などは知りたくない。それをいつか愛すことも。人は真実か嘘かをことさらしようとするけど、それは長い時の中何度も入れ替わる。笑顔になったらいいけど、白馬には自分が乗る方がいい。対戦星、その下で君を思えば悪くない夜になる。不安を数えた指に温もりが灯る。信じるという言葉を君はこのままいつも笑うかい。見渡す限りの今夜で行く先を示すもの、歩いてこう。世界がわずかに輝く。 Thank you. ¿Por qué me siguen pidiendo? Pedido de El Osito 94. Hazimari wa rifujin na hodo itoshiku owari e to aragau sugata kanashite du nan no tame ni umare ikite yuku no ka mogaku dake ga nanu mo te ni dekinai ¡Suscríbete! Pedido de Sexto 9. Chivichanga, porque esta Marty Hard está ardiente. Las siguientes dos peticiones son hechas por Sidman 38. 最後に手に入れたもの今 熱くなったナイフが僕らの胸を貫いた雨の Let's go away 走り続けて傷ついて見失ってもまた忘れられない から The skies are gray But we're still showing off a fade もう気にもならない The pain to pain 途切れないように繋ぐ点と点もう逃げない So we don't need the SOS

cansado de buscar animes que ver y nadie te aconseja uno? Visita Anime Raycon, una nueva página dedicada a recomendar animes y películas de todo tipo de género. Visítanos también en nuestra página de Facebook para recibir las recomendaciones actualizadas. Puedes encontrarnos como Anime Raycon. No te arrepentirás. Si lo que deseas ver es hentai y lolis a la vez, eso lo tendrás en El Rincón de Gustavo Jan, un lugar de entretenimiento y donde disfrutarás el mejor hentai. Panini Sakai es un fanzine que se dedica a la traducción y edición de mangas de todo tipo de géneros. Shoujo, Josei, Shonen. Encuéntranos en Facebook como Paradise Sakai Fansub. Somos tu música. Somos Radio Rakuen. Estamos de retorno junto con ustedes a través de Radio Rakuen en esta nueva emisión casual de The Crazy Show. Esta vez cubriendo a mi compañero DJ Kirito Misaki, que ya no pudo estar por problemas de estudio, o sea, por motivos de estudio. Así que en esta ocasión ya me entré para cubrir su espacio. Y bueno, saludamos por supuesto a la gente. Hoy estamos llenando pedidos el día de hoy. Parece que mi incentivo del día de hoy, me refiero al incentivo del programa, que hoy día el programa es de ustedes. Ustedes piden la música y todo eso. Así que parece que hoy es un día de locos. Saludos por acá a la gente que nos está escuchando. Saludos a Losito94, a Luchos, a Madara Break, a Midori Yateku99, a Sarktoe9 y a Sidman38 y a los 5 Anons que nos están compartiendo aquí en el chat. Si no saben cómo ingresar al chat o querer escuchar, por supuesto, las radios, les invitamos cordialmente a escuchar, a visitar la página radiorocuen.com y ahí podrás encontrar todo eso y mucho más con respecto a la música, por supuesto. Con respecto a la música, también encontrarás noticias, encontrarás también el top 20 y mucho más, así que les invitamos cordialmente a que visiten radiorecuen.com y también, por supuesto, a la gente que nos escucha desde dispositivos móviles a través de la aplicación oficial de Radio Recuen y a través también de el y también a través de el a través igual del de la aplicación TuneIn. También, por supuesto, si hay aplicaciones no oficiales, porque hay demasiadas aplicaciones no oficiales de donde hay varias radios de anime, también puedes encontrarnos como Radio Rakuen Perú. Ahí estamos nosotros y ahí pueden interactuar junto con nosotros. Así que bueno, vamos con más música en estos precisos momentos. Muchas gracias a toda la gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos. Y vamos con un nuevo bloque musical. Uy, como estamos llenando el incentivo del día de hoy. Estamos llenando de mucho el día de hoy. Así que recuerden, yo soy Luchito Sama y este es la una emisión casual de The Crazy Show. Recuerden que mi programa se transmite los días miércoles de 8 a 10 de la noche, horario peruano, o sea, mañana. También el día, si no me equivoco, también el día viernes, ahora de 2 a 5 de la tarde. Y también, por supuesto, ahora yo no voy a estar los días viernes, o sea, los días domingos en la noche. No voy a estar los días domingos en la noche. Ahora voy a estar los días sábados de 3 a 6 de la tarde, horario peruano. Así que no se van por nada el mundo de la programación de Radio Rocuén. Y por supuesto, la gente que nos escucha desde el otro lado. En estos momentos tenemos, déjenme checar por acá el estatus de... Tenemos 65 oyentes, les agradecemos a todos ustedes por la sintonía. Así que vamos con un bloque musical y comenzamos con algo de... Galantis, sí, algo de Electro. Estas son dos rolitas. Primero la que me pidió Sector 9, que me pidió Runaway. Y después voy a poner algo de mi parte de Galantis. Peanut Butter Jelly. Así que vamos con estas dos rolas y por supuesto todos sus pedidos a través de The Crazy Show junto con su servidor Luchito Sama. Todos sus pedidos a través con mi stalkeo arroba Luchito Sama 41295. Bien, así que vamos con música y enseguida retornamos. place at the chateau. Visualize it, I'll give it something to do. Coach, coach, wherever we go. Visualize it, I'll give it something to do. To get a wildfire burning. Visualize it, I'll give it something to do. Ace high and going all in. Visualize it, I'll give it something to do. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. Spread it like peanut butter jelly. Do it like I owe you some money. Money, money, money, money, money, money. ¡Suscríbete al canal! の途中おかしなものだと思う。私の中の時は止まってるのに違う日々を生きてるように誇りは雪のように降り積む。 心に蓋をしないで、あるがまま歩いて行こう。繰り返す日々の中で見つけて行く宝物、いつの日も胸に抱いて、大切な輝く笑顔に何度でも会いに行くよ。 ¿A dónde andará Kuroechi? ¡Ya está tocando su Spice! Tus series favoritas,

regresé, disculpen la demora. Estamos de retorno aquí junto con ustedes en este programa llamado The Crazy Show a través de Radio Raccoon. Voy a estar un ratito más junto con ustedes. Sí, se me brindó la posibilidad de estar más tarde junto con ustedes. O sea, a lo que llegue nuestro estimado compañero Geo Randur, voy a estar junto con ustedes. Así que bueno, no digan último pedido, pidan otras más canciones, un poco por lo menos para rellenar la última hora del programa. Así que bueno, saludos por acá a la gente que nos está sintonizando. Saludos a Lucho ZZ, a Mother Break, a Mera Guerrero, mis amigos ya de Q99, a Sexto 9, a Sidman 38 y a Vocaloid Warrior, Mr. Boca. Así es. Y bueno, todavía seguimos escuchando la rolona de esta nueva base que estoy inaugurando ahora, que la vamos a usar próximamente, de Skrillex, de Fears of the Deer. Así que sí, hoy viene Geo. Sí, me voy a quedar hasta que venga Geo. Yo sé que Geo va a llegar a la hora correspondiente, o sea, a las 11 de la noche, horario peruano. Así que no se preocupen por nada del mundo, no se preocupen, voy a estar hasta que llegue Geo junto con ustedes. Así que bueno, mientras tanto, vamos a saludar aquí a Marilyn Bates 22, que acaba de llegar. Un saludo especial para Marilyn, que nos escucha desde Estados Unidos. Y saludos por acá a Jupli7. Así que bueno, si quieren hacer algún pedidito más musical, lo pueden hacer de inmediato, por supuesto, a mi stalkeo, que es @ Luchito Sama 41295. Y bueno, vamos con más música. Estoy buscando por acá. Voy a poner una rola random por el momento, o sea, por ahora, mientras agrupo todos sus pedidos, por supuesto. Y vamos a dejarlos con esta rola. Este es el opening de Boku Dakega Inaimachi. Escuchas a Asian Kufu Generation con Red Rey. Nos vemos a la vuelta aquí en The Crazy Show, únicamente por Radio Raccoon. Pueden escucharnos a través de RadioRaccoon.com, a través de sus dispositivos móviles, a través de TuneIn, y también, por supuesto, a través de nuestras páginas afiliadas, al que les saludamos cordialmente. Así que bueno, vamos con más música aquí en Radio Raccoon con su servidor Luchito Sama. We'll be right back. 僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 Yeah, that's it. りたい。

定められた空の下、見落とされたこの命、苦しいほどの鮮やかも手の届かない優しい世界、毒を持って毒を制すファイアーマスク。 快楽に溺れて狂い続ける歯車を、これ以上何一つ動かせぬように 命かけ 終止符を打つ。闇に込む霊を溜めた笑顔、やり場 Solo tomé, quiero ser una que va a la base. こには一つも嘘なんてなかったけど、これから思う未来に真実はあるの。生まれてきた時は誰もが一人だよ。だからこそ一緒に生きてゆこうとするね。あの日あなたに教え生きる強さや意味をこの胸に強く握りしめ、いつか全てのことにちゃんと希望の花が咲くようにこの場所から始めよう。本当に大事なことは辛い時わかるものね。もつれたネックレスのようにほどけない気持ち、周りばかり気にしていたね。あるがまま生きられることこそが喜びと知った。諦めることはいつだって難しいことじゃない。歩き出すことに比べたら、だけど心に描いていた夢の地図は鮮やかに心に咲かせたいよ。希望の花をそっとあなたと二人で、明日今日よりもきらめいた笑顔でありますように。この道を強く刻み込み、少し前に進んでみよう。眼差しを高く上げ、

日常だ。上っ面いい知識メイクで自分保ちたい。とても人間臭い。皆が集まるエリアンホテル。 Thank you. ya ponen nuevamente esta canción a petición del usuario Duhilo. Yeah. ら冷たく midnight 夜の闇は俺越し midnight Where did I stand out? Every new stand out But it's so beautiful I should let it fall 戸惑いの中宿る desire 見渡せば sky and wind and sea 灰にさない絶対の支配のボール One, two, three, step to the royal throne Cast a spell 光線なく絶望を呼べ虚しさに酔い兵たちが舞う Shouts and bugs Even if もなら雲の実無慈悲を振り下ろせ無情を愉快思いたい Wake it all Take it all 手に入れろ全てを I just fly Oh just fly スモじゃない止まらない消えない疑念抱いてなくしたものを取り戻せ Somos tu música. Somos Radio Raccoon. Ya se terminó el programa de hoy. Así es. Lamentablemente ya nos estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, por supuesto, por la tremenda sintonía. Yo en mi caso me voy retirando, deseándoles por supuesto un resto de la semana interesante. Puede que no haga programa mañana, pero yo les estaré avisando, por supuesto, por medio del fanpage de Crazy Show Radio Raccoon. Así que, bueno, yo en mi caso me voy despidiendo y les voy a dejar con una cancioncita. El pedido tuyo, Sergio, te lo voy a dejar para el siguiente locutor, que es Geo, que ya viene con su programa al lado de Geo, así que no se muevan por nada del mundo de Radio Raccoon, porque aquí viene el único fanduel que está aquí, por supuesto, en Radio Raccoon, y es Geo Randall con su programa a la hora de Geo, así que no se muevan por nada del mundo, porque ya viene él, viene a la velocidad de la luz junto con nosotros, así que siguen en la cita de Radio Raccoon. Y bueno, yo me voy retirando. Le voy a dejar con Pride de Nothing Cave with Stone, el opening 1 de The Kingdom. Con esa canción me voy cerrando. Lamentablemente debo descansar. Ustedes se dan cuenta que parece que esta garganta no va a soportar más. Pero bueno, muchas gracias. Y será, ahí le voy a avisar por supuesto en las redes sociales si hago programa mañana a la hora señalada o no. Pero depende de lo que me dirá la persona que puede que me suplante mañana. Así que muchas gracias por su sintonía. Se quedan con Geo Randur en la hora de Geo. Muchas gracias y sayonara. Bye bye. Yeah. Yeah. Estás escuchando Radio Recuento.